por tu cuerpo deseando. Pico, el inmigrante, Venezuela. Ando loco por tu cuerpo deseando. Franco, la máquina, Puerto Rico. Ser tu boyfriend, tú sabes. Ando loco por tu cuerpo deseándolo. Solamente un amigo con privilegio. Es sencillo. DJ Darryl, DHV, Potosí, Bolivia.